De ficción y música. Por Isabel Zuleta. Cantos de libertad. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Árboles sureños cargan extraños frutos. Sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros se balancean en la brisa sureña. Extraños frutos penden de los tuliperos. ¿Quién pudo haber logrado que un canto parezca un grito y un susurro a la vez? ¿Quién podría cantar con más autoridad este poema de Abel Mirapool? Billie Holiday. Nació para guerrear con su voz. Murió atrapada en la maldición de su condición. Ser afroamericana y pobre durante la segregación racial en los Estados Unidos. En su canto y solo allí. Jugueteaba con la libertad. Cierro los ojos e involuntariamente estoy ahí, en el centro de su aliento, respirando melancolía pura. Mientras escucho, la veo a los ojos, esos ojos perdidos en el vacío de heroína y dolor profundo. Am I blue? ¿Que si estoy triste? Pregunta irónicamente. ¿Cómo es que la tristeza puede ser tan bella? ¿Cómo logramos los seres humanos tal proeza? Todo el canto de Lady Day está teñido de azul. Aunque cantase a la felicidad o entonara alguna melodía cursi, aquello siempre está ahí, ahora volátil en los vinilos de la época. Es más, todo el jazz afroamericano de aquel entonces tiene esa increíble manera de ser elegante, melancólico y lujurioso a la vez. Will you speak low to me? Speak low to me and soon. Como si a fuerza de sufrir se aprendiera a dejar a un lado la estupidez del pudor y te entregara sin más a la oportunidad del gozo. Entonces, Billy te canta al oído cualquier melodía. Está tan cerca que puedes oler las gardenias de su cabello y alcanzas a intuir algo como: qué triste estoy hoy, ¿por qué no me haces el amor? Escuchas, callas y ya te sedujo. Su voz es vida y contexto. ¿Qué sería de los libros de historia sin la música? ¿Qué sería de ese país de Norteamérica sin el jazz? Cada cierto tiempo necesito una dosis de su voz. Soy adicta a esa manía de evocar su imagen legendaria de ojos brillantes que iluminan su canto. You go to my head. like a sip of sparkling burgundy. Cuando satisfago esa adicción, vuelvo a pensar que la creatividad y el deseo de contar nuestra historia buscarán siempre su válvula de escape. Esta es una producción de Tequio, creación colectiva.